Were you a lonesome solitary? You know I'm never far away. Muy buenas tardes, estamos en Radio Topo en la 101.8 de la frecuencia modulada y esto es El Buñuel en la Onda y ahora El Buñuel en el Exilio. Tenemos a Pepe a los mandos, Sarrablo a uno de los micros y Pedro a otro de los micros que ahora llegará. Hoy tenemos un programa bastante completito. Entrevistaremos primero a Eugenio Gracia, autor del libro Gota a Gota, que luego le daremos paso. También hablaremos pues de temas de actualidad, de bueno, qué está pasando en la ciudad, de cosas felices, de cosas no tan felices y un poquillo de debate. Y después pasaremos, pues como siempre, a los eventos que ha habido en la ciudad. Nos podéis escuchar tanto por la 101.8 de la frecuencia modulada o en la web de Radio Topo, en la parte de la radio en directo. Esperamos que os guste mucho el programa. Os dejamos con un poquito de música. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, Bueno, vamos a entrevistar a Eugenio Gracia, gaitero, compositor, tiene algún disco de gaita por ahí. También estuvo en Iso Rai y hace más tiempo en Cornamusa. También es una persona que pues ha propuesto mejoras para los clarines de la gaita de boto y además es uno de los históricos en el proceso de la recuperación de la gaita de boto. Y además, lo que nos afecta ahora, también ha escrito un libro. Muy buenas, Eugenio. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, pasando calor. Bueno. Bueno, pues cuéntanos un poco, cuéntanos... ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Sí, bueno, eso de quién soy, yo creo que ya has hecho un buen resumen. Aún he hecho más cosas por ahí, pero vamos, suficiente, suficiente. Y nada, bueno, aquí la cuestión es que después de muchas gaitas y muchos años en la música, pues bueno, pues me ha dado hace un tiempo por escribir y al final pues esto ha llegado a buen puerto y me han publicado un libro y bueno, pues es pues algo distinto. Así que estupendo. Y cuéntanos, ¿qué te inspira a escribir? Bueno, primero de todo, el libro, ¿qué tipo de libro es? Para que lo sepan la gente que nos escucha, ¿es una novela policíaca, por ejemplo? Sí, por ejemplo, es una novela policíaca dentro de lo que se llama novela negra, que bueno, tiene muchas ramas, ¿no? Si es más thriller, como que dicen los americanos, o si hay policías por el medio que son los protagonistas, bueno, puede haber muchos protagonistas, ¿no? Fundamentalmente el género es que hay muertos, uh-huh. De una manera u otra, ¿no? Y de ahí viene la idea, bueno, el origen de la novela negra, ¿no? O sea, que fueron, bueno, tiene una historia larga, pero se llama negra pues porque en un momento dado, pues bueno, pues hay muertos y acontecen cosas terribles, ¿no? Y bueno, está ambientada en Zaragoza, está ambientada en el año 1999, y al igual que pasan cosas en otros lugares del mundo, pues ya que hay muchos autores nórdicos y bueno, aquellos parajes son espectaculares y pasan cosas terribles, también pasan en el Mediterráneo, también pasan en Sudamérica y también pasan en Zaragoza, cosas que en un momento dado parece que no vienen con nosotros, pero que está dentro de la sociedad. Las novelas negras siempre critican un poco la sociedad en la que vivimos y las cosas que pasan, y por eso que se producen, pues a veces, hechos terribles. Bueno, y que además también Zaragoza y Aragón en general, joder, también son parajes muy bonitos. Los nórdicos están muy bien, pero ahí hace mucho frío. Sí, sí, sí. Además, en estas cosas, no sé, o sea, yo he leído mucha novela negra de muchos sitios y los nórdicos para esto son muy cuadrados. O sea, pueden ser, vamos, te pueden cortar a pedacitos, sin inmutarse. Sí, sí. En cambio, aquí, por aquí abajo, pues si ya te vas por Grecia, por Italia, Francia, que hay muchos autores y muchas cosas, y nosotros que estamos por aquí también, pues es mediterráneo. Somos, a lo mejor somos un poco más de un pronto y de repente organizas lo que sea y te matas a tres o cuatro, pero luego ya, bueno, pero es otra manera de vivir las cosas. Muy bien. Y un poco, ¿cuál es tu inspiración para escribir este libro? ¿Cómo surge, o sea, además de la lectura y demás, cómo te levantas un día y dices, pues voy a escribir un libro? Pues muy sencillo. Yo soy, no sé si gran lector, pero un buen lector de muchas cosas y sobre todo de novela negra, que me encanta, ¿no? Y un día leyendo yo me preguntaba, digo, con lo maravilloso que es leer un libro y quedarte allí colgado y pasar páginas y seguir leyendo, digo, escribir una historia de estas tiene que ser la bomba ya. Y entonces ya dije, bueno, voy a ver si me lanzo y escribo algo. Y luego pasó bastante tiempo porque no tenía que escribir, no tenía ninguna historia. Entonces, bueno, un día de casualidad empezó a hilarse una historia. Digo, bueno, pues con esto es suficiente, voy para adelante y voy a construir. Y efectivamente empezó a salir la historia y tiempo después pues ya estaba todo bonito y todo en orden y decir, bueno, pues esto ya está escrito. Así que bueno, sobre todo, aparte de ese gusto por la novela negra, luego también, pues bueno, por reflejarlo, como decía antes, ¿no? Que pueden ocurrir estas cosas en Zaragoza, que son calles conocidas, que son lugares cercanos y que no hace falta irse a ningún lado del mundo para que pasen estas cosas, que de hecho pasan a diario aunque no nos enteramos, ¿eh? Porque claro, por mucho que lo hagas aquí en Zaragoza, que por lo que sé te la conoces, claro, te habrás tenido que llevar pues un proceso de investigación pues de cómo son las cosas policiales y demás. ¿Ese proceso cómo es? O sea, ¿cómo es el proceso de investigación para escribir un libro y más un libro de novela negra, que como que tiene muchos vericuetos? Pues para mí ha sido, vamos, divertido, ¿no? Divertidísimo. el investigar todas estas cosas, pequeños detalles, pequeñas, bueno, cantidad de cosas que luego no sabes si lo vas a meter en el libro o no, porque la historia se va desarrollando y de repente tienes muchos datos de una cosa, pero de repente va por otro lado y necesitas información de otro lado, y patearte las calles y dar vueltas por aquí y ver cómo es esto y hacer trabajo, pues eso, de investigación de cosas que te supones que son así, pero decir, bueno, y luego, por supuesto, una verosimilitud lo más parecido a la realidad. Es una novela de ficción, está todo absolutamente inventado, pero bueno, el trabajo policial, digamos que es totalmente verosímil, es lo que hacen los policías, y también hay que informarse de qué procesos se llevan y un poco cómo van las cosas para que sea lo más real posible, aunque es ficción, ¿eh? Está todo inventado, ¿eh? Vamos, que te lo has pasado como un enano. Pues sí, y luego llevando todo eso a la escritura y escribiéndolo y tal, pues todavía más. O sea, ha sido, pues bueno, una aventura en la que me lo he pasado genial. Y pues antes que comentabas que bueno, que lees bastante y que bueno, y que te gusta bastante además la novela negra, que además ahí coincidimos bastante. ¿Algún autor o algún libro así, bueno, favorito o que te haya inspirado o así? Buah, muchos, muchísimos. Te puedo dar una lista enorme, enorme. Yo, a ver, y hay mucha gente que no me he leído, quiero decir, pues porque vas poco a poco, pero yo de lo que he procurado leerme por curiosidad y por gusto por ahí, aparte de todos los nórdicos, que hay muchos, pues también hay en otras partes de Europa, en Francia hay unos cuantos autores, vamos, tremendos, ¿no? A ver, te voy a nombrar alguno, pues uno de los nórdicos, pues hay un danés que se llama Jussi Alder Olsen, que es un figurón. En Francia hay un señor, bueno, que se llama Pierre Lemaitre, que es otro figurón. También hay una señora que va con nombre oculto. El nombre de la señora no me acuerdo ahora, pero firma como Fred Vargas. Y también son súper divertidos. Y luego aquí en lo que es este país, pues bueno, está Lorenzo Silva con su pareja de guardias civiles, que son espectaculares. Sí. Aparte de muchísima más gente, ¿eh? Tanto escritores como escritoras. Luego pues te puedes ir a Italia con Donna León o el inspector Camilleri, bueno, espectacular. O a Grecia con Petros Markaris, que cambia el asunto, que parece que estás en su casa, ¿no? Cuando va comentando lo que le ha preparado su mujer para comer y estas cosas, es otra historia, es mediterráneo, ¿no? Sí. Pero vamos, hay por todos lados del mundo. Bueno, luego están, por supuesto, los británicos, el John Rebus y toda esta gente. Que son mucho de matar. Bueno, los americanos, que fundamentalmente es más thriller, pero bueno, y sudamericanos, que hay unos cuantos también. Bueno, hay y chinos y japoneses. Sí, en todas partes. En todos lados. De hecho, yo de España, los últimos libros que me he leído son los de Kraken, los de El silencio de la ciudad blanca, que me parece que es de Eva Cortés de Uriarte, me parece que es el nombre, no me acuerdo cómo es el nombre. Que sí, la verdad sí, es sí. Que, bueno, justo me estoy leyendo el último, que salió hace mes y poco, y la verdad es que está muy bien. Sí. Y luego, además, estas cosas sorprenden, que en un momento dado no te lo esperas y dices, en Vitoria también pasan cosas. También pasan cosas, joder, efectivamente. Y espectaculares, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y volviendo un poco a gota a gota, ¿cómo elegiste a los personajes del libro? Bueno, cuando más o menos me salió un poco la trama y tal, claro, tú tienes que componerte tu obra, tus personajes, ¿no? Tu teatro. Tu actor principal, los secundarios, tal, no sé cuántos. Entonces fui buscando pues esa necesidad de hacerme mi historia, ¿no? Mi vida, dónde se iban a mover, pues esos son los personajes principales y luego pues toda la historia que va pasando, ¿no? Y lo más curioso puede ser que el personaje principal es una inspectora de policía, es una mujer. Entonces, pues bueno, es una mujer que ha hecho su carrera y tal en Barcelona y todas estas cosas y bueno, luego decide venir a Zaragoza para estar más tranquila, porque ella es de un pueblo justico al lado de Zaragoza, donde viven sus padres, y cuando llega, pues no saben dónde ubicarla, no saben dónde meterla en la jefatura superior, aparecen ya los otros personajes de la jefatura superior y tal, y al final pues le ponen una especie de ayudante colaborador, que es oficial de policía, que al final, pues bueno, van a hacer la pareja que van a investigar cosas, ¿no? Y poco a poco se va creando el escenario, ¿no? Donde van a transcurrir las cosas. Joder, qué guay. Y alguna... Bueno, claro, esto es más complicado de responder porque así, sin hacernos spoiler del libro, ¿Alguna escena o capítulo favorito, o ya no por lo que pase, sino que más te haya gustado escribir o investigarla, o sea, que más te haya llenado, como quien dice? Pues mira, hay muchas cosas porque después de, bueno, el libro se salió a finales de diciembre, casi casi en enero, y a partir de ahí, pues bueno, hemos hecho presentaciones en Zaragoza, en algún que otro sitio más, y todas estas cosas, la gente se lo ha leído. De hecho, ya estamos en la segunda edición, la primera está agotada. Enhorabuena. Y bueno, pues bueno, o sea, los comentarios de la gente que se lo ha leído, yo los cojo todos, ¿no? Uh-huh. Unos por aquí, otros por allá, otros por acullar, algunos un poco más críticos, otros, bueno, ha sido maravilloso y tal. O sea, un poco todo, porque hace falta tener información de todo, ¿no? Entonces, ¿a cada persona le gusta una parte en concreto o hay partes que le parecen que podía haber sido de otra manera? Entonces es complicado. Sí. Yo, por curiosidad, me quedo solamente con el principio del libro, porque me parece muy chocante, ¿no? Cuando lo escribí lo puse así, digo, joder, hay manera de empezar un libro, ¿no? Y entonces, la primera frase dice, vaya noche de mierda, he dormido fatal. Pues dice, vaya manera de empezar un libro, ¿no? Bueno, oye. Entonces, pues eso, me quedo con eso, ¿no? Para decir, hostia, esto de qué narices va a ir, ¿no? Pero bueno. Y algo, claro, supongo que mientras hacías el libro, pues si tuviste que contactar con, pues supongo que con policías o policías retirados, igual también con algún arquitecto municipal, yo qué sé, gente que supiera tal, ¿alguna anécdota de estas curiosas que, pues, el típico chascarrillo que siempre cuentas de, yo qué sé, de, pues una vez quedé con un policía jubilado que no hacía más que fumar puros y beber coñac, por no tirar de clichés, por ejemplo? O alguna anécdota así que se pueda contar, claro. Pues, a ver, evidentemente, todos, pues a mí me surgió un poco por casualidad, pero vamos, tengo un contacto que en un momento dado pues yo le puedo hacer preguntas y además preguntas concretas de métodos operativos, de cosas de estas y tal, ¿no? Que puede ser lo más chocante. Uh-huh. Y luego, pues bueno, también, pues un médico, en este caso sí que está jubilado, pues para decir, oye, y esto tal, porque hay veces que hay que expresar las cuestiones médicas. Pues claro, por lo que sea, si es un estrangulamiento o si el cuchillo entra entre la cuarta y la quinta costilla, bueno, intercostal, tal, bueno, hay que expresarlo todo, ¿no? Claro. O sea, hay que estar un poco a todas, ¿no? Y una de las cosas más sorprendentes es con la persona que trabaja en la policía y yo le voy haciendo consultas y tal, es que es muy sorprendente, porque claro, es que tiene que haber gente para todo, ¿no? Y estas personas, pues trabajan haciendo un trabajo, pues absolutamente tremendo, porque, bueno, te cuentan las cosas que les pasan como si fuera lo más normal del mundo. Y claro, para el resto de los mortales, no. No es lo más normal del mundo. Son personas que se dedican a la investigación y que tienen, pues bueno, pues algunas cosas que son pues más fáciles, más leves, pero muchas veces, pues exactamente, ocurren asesinatos, homicidios y problemas muy serios, y ahí están. Uh-huh. Ahí están a todas. Y te lo cuentan, claro, porque es un trabajo como lo más normal, ¿no? Claro. Entonces tú te vas quedando blanco y dices, no me cuentes más, por favor, que ya tengo suficiente, ¿no? Pero claro, es un trabajo que me está saltando normal, la tripa. ¿No? Sí, sí, es muy sorprendente porque no, cuando te lo cuentan así directamente, bueno, puedes ver mil películas y mil cosas, pero cuando te lo cuentan así de directo, choca. Sorprende mucho, ¿eh? Uh-huh. Es decir, bueno, pues hay gente que hace un trabajo súper especializado para estas cosas y ahí están, igual que si hace falta fontaneros, albañiles, uh-huh, o de todo, gaiteros, ¿no? No hace falta más gaiteros, pero ostras, ¿eh? Es tremendo. Uh-huh. Y luego también, luego ya más, a nivel, antes has comentado que era, bueno, que estabais ya por la segunda edición del libro y demás. Claro, tú tenías alguna, bueno, sí que sé que habías publicado un disco en un momento dado, pero claro, no creo que sea lo mismo un disco que un libro. ¿Cómo es ese proceso de dices, vale, bueno, vale, pues ya lo he escrito, ya tengo el Word, no, o el Word, el PDF, no sé cómo se hacen estas cosas, y dices, vale, ahora esto, ¿quién me lo imprime? ¿Cómo llega a la FNAC, por ejemplo, o a las tiendas, o a Cálamo? Hombre, en la FNAC te aseguro que no estará, porque son una manera de funcionar distinta. Vamos, yo he controlado el mundo de la música y los discos y tal, y sé cuál es el proceso y tal, pero con los libros evidentemente no. Tenía distintas opciones, una de ellas es autoeditarse, que en la feria del libro que se hizo el 23 de abril, pues hay sitios para la gente que se autoedita los libros y tal, pero bueno, digamos que lo tienes que mover tú, ¿no? Uh-huh. Y digo, voy a probar en una editorial a ver qué me dicen. Entonces seleccioné algunas de Zaragoza, pues pequeñas, sí, digo, pues voy a probar. Entonces, bueno, pues eso tiene un determinado trabajo, pues porque hay que escribirlo, pues a doble espacio, con determinadas cosas y tal, y luego, pues según qué editorial, te lo pueden admitir en PDF, o en un momento dado prefieren tenerlo en papel, ¿vale? Así en carpeta de anillas para ir tal, porque los editores muchas veces cuando revisan las cosas leen en diagonal, van muy ligeros, ¿no? Sí. Y evidentemente, antes de llegar al editor, pues el editor se lo pasa a gente de confianza, que son sus filtros, y si pasan esos filtros, pues en un momento dado ya el editor le echa un ojo más serio y a partir de ahí, pues a ver. Pues adelante, libros, ¿no? Vamos, a mí no lo controlo mucho este mundo, ¿no? Pero vamos, el libros a lo largo del año, solo en Zaragoza o en Aragón, son miles. Joder. Miles los que se publican de cualquier cosa, desde un manual de albañilería hasta cuerpo sano y mente sana, hasta cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues es muy complejo y es muy difícil. Yo me atreví y dije, bueno, pues lo voy a mandar a esta editorial. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si me dicen que no, pues aprenderé cosas y mejoraremos. Claro. Y ya está. Total que van y me dicen que sí. Y entonces en esta editorial, con un señor que se llama Luis Sanz, que lleva la editorial La Fragua del Trovador, pues me dijeron, oye, que sí, que lo publicamos. Y entonces me quedé literalmente a cuadros. Hostia, ¿y ahora qué pasa, no? Una suerte inmensa. Hay cantidad de gente que prueba y prueba y prueba y al final pues no se lo publican, ¿no? Y yo he tenido una suerte inmensa, o sea, pero inmensa. Podría decir, no, es que ha gustado mucho, es que tal, pero no, o sea, he tenido una suerte inmensa, las cosas como son, ¿no? Así que me parece algo pues espectacular. O sea, vamos, es un sueño, ¿no? Así que ya ves qué cosas pasan. Bueno, acaba de llegar Pedro. Ahí va, bueno, espera, que me parece que tiene el micro apagado. Pero bueno, ahora le damos paso. Que así más preguntas. Ah, sí. Si alguien tuviera que escribir un libro ahora, ¿tú qué recomendaciones le darías? Bueno, pues primero de todo leer, porque hay tal cantidad de libros que se pueden leer y de los cuales puedes aprender de los autores o autoras que expresan las cosas de una manera más sencilla, más complicada. Sobre todo lo que es la literatura, ¿no? Porque estás escribiendo palabras, frases, porque te quieres comunicar con la gente y quieres contar una historia, que esa parte también es dura. O sea, hay que escribir bien para que la gente lo lea, y eso tiene unos patrones, es decir, no, tú puedes escribir las cosas, pero tiene que estar muy bien ajustado todo. Yo estuve a punto de llamar a la RAE a protestar porque había cosas que cuando yo era pequeño no eran así. Entonces, eso es una puñeta. O sea, claro. El famoso solo o solamente, ostras, te puede... Joder, es que lo tienes todo el libro maquetado y tal, y de repente tienes que mirarlo todo buscando esas palabras, a ver qué has puesto, a ver qué no has puesto, a ver si está todo correcto, ¿no? Pero bueno, sobre todo leer, porque se aprende mucho, muchísimo. Y a partir de ahí, cuando uno tiene una historia y quiere contar algo, pues bueno, buscar ese desarrollo, hacer un poco de planteamiento, decir, vale, quiero ir por aquí, quiero ir por allá, buscar un poco el camino. Pero, vamos, en mi caso, ya en un camino súper limpio, claro, todo detallado, tal. En mi caso es más un camino bastante libre, porque mientras escribes van surgiendo cosas y se te van ocurriendo más cosas que pueden encajar o no. Cosas que quitas y luego pones, cosas que quitas y las desechas, cosas que no esperabas poner, y lo vas descubriendo mientras vas escribiendo, ¿no? Así que, muy divertido. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratico que nos has dado. Bueno, a vosotros, hombre. Y oye, muchísima suerte con la segunda edición del libro, y me acaban de escribir por móvil que recuerdos de José Luis Arrablo de La Ronda, que nos está escuchando. Anda, a lo mejor lo conozco de algo. A lo mejor sí. A lo mejor nos conocemos, sí. Hombre, sí. Muy bien. Hace unos días ya que nos conocemos. Pues muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Muy nada, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar

De hecho, en esa plaza hay dos edificios vacíos. Está la Escuela de Arte y hay otro más. Pero bueno, que yo creo que, a ver, si, yo que es, ya sabéis que soy muy, muy perspicaz y muy ácido en estas cosas. A mí es que me está dando la impresión que más que recuperar espacios que estén vacíos y cederlos a la ciudadanía, lo que quieren es joder. Sí, lo que quieren es cerrar espacios ya abiertos, ¿no? Y sí, mantener cerrados los que sí, lo que es. Exacto, sí, porque pues es, a ver, es curioso, ya lo hemos comentado en algún otro programa, que casualmente cuando reabren un espacio, por ejemplo, el antiguo San Genís, bueno, Pontoneros, hostia, casualmente se ha reabierto para chanchullos de sus amigos. Está guay, ¿eh? Hombre, se puede decir que hacemos una labor por la ciudad, ¿no? Sí. Vamos sí. yendo a sitios y claro. tal cual llegamos, pues quieren hacer cositas. Sí, hombre, la verdad es que estaría hoy, joder, podríamos convertirnos en sanitarios a ver si invierten así pasta de una puta vez. Eso podría ser interesante, yo creo. Sí. Pero bueno, eso, hubo un acto el otro día de Podemos, del PSOE, perdón. Podemos ya lleva llevándolo tiempo en su programa, que con todo palabras bonitas y todas las mejores intenciones que evidentemente los políticos que nos representan siempre tienen, por favor, que nadie piense lo contrario. No queremos ser unos anarquistas de esos. Bueno, pues eso es lo que estábamos comentando. Y bueno, también tenemos una noticia un poco más triste, que es un compañero del Buñuel, que venía por el Buñuel, falleció el mes pasado. Era una persona que había tenido una situación muy complicada en su vida, había estado viviendo en la calle, había conseguido acceder a un programa para de First Housing, me parece que se llama el programa. Sí, entró en un proyecto que inició FEC con la Fundación RAIS en 2015. Salieron 10 plazas que precisamente este gobierno municipal pues lo quitó. Lo quitó ese proyecto, que era un proyecto de Housing First, primero una vivienda para personas que eran cronificadas de calle con alguna enfermedad mental y también con alguna adicción, para ver cómo pues se desarrollaban al tener una vivienda. El programa está siendo un éxito, porque todavía siguen los 10, bueno, aunque han fallecido ya 3 que entraron en ese programa, pero mientras estuvo CEC, seguían como había una lista, iban entrando. Ahora no sé cómo irá, y bueno, pues Rafa era uno de ellos que entró en el proyecto en 2017 por el fallecimiento de uno de los que estaba, y bueno, el cambio de Rafa, que yo lo conozco desde 2016, pues era como los demás. Si se conocen, pues el cambio era abismal. Sí. De hecho, el que quiera, pues puede, hay una entrevista en 20 minutos o algo así, en la cual él explica muy bien lo que es de estar 10 años que estuvo en la calle a pasar a tener una vivienda, lo cual no se lo creía, y el cambio de vida que le pegó. De hecho, fue cuando comenzó a ir al Buñuel, cuando estaba en la vivienda, fue cuando empezó a, porque era una persona bastante, por así decirlo, independiente y no muy confiada por los golpes que le da la vida. Y el Buñuel fue donde más, yo creo que más se socializó, por así decirlo, y le vino muy bien, y iba mucho por allí, la verdad. Sí. La verdad es que siempre nos acordaremos, bueno, de él en la puerta del Buñuel con su chaleco, no sé si era de pescar o militar, con un mogollón de bolsillos. Sí. Además, siempre llevaba 1000 cosas en los bolsillos. Y bueno, pues allá donde esté, cada cual pensará que está en un sitio. Pues oye, que gracias por los ratitos que nos ha dado. Y bueno, vamos con un poquito de música. Thank you. Bueno, y ahora viene nuestra maravillosa sección de eventos culturales que hay en Zaragoza, y no tan culturales. Bueno, comentar que el jueves 11 a las 7 y media nos podemos reunir en la Pantera Rosa, donde varios colectivos todos los colectivos y asociaciones que quieran participar en las futuras y muy próximas movilizaciones, pues vamos a organizar toda la movida. Luego también tenemos el día 10 de mayo una concentración en la Plaza de la Magdalena, porque han dicho que han puesto unos bancos, algo han puesto, por decir algo, pero sigue sin haber fuentes, sin haber papeleras, así que nada, el día 10 de mayo a las 7 y media hay concentración en la Plaza de la Magdalena, trae tu silla y tu botijo, que ya que esta vez tampoco hay fuentes, pues cada uno que se traiga su botijo. ¿Y la fuente que había allí no está o...? Y se marchó. ¿La quitaron? Sí. Qué bien, qué bonito. Oye, pero antes el día 6, antes del día 10, el día 6 a las 6 de la tarde. Bueno, es que ya sabéis que aquí... una manifestación por el canal Roya, ¿no? Y de hecho el día viernes 5, que es antes del 6. Exacto, y el 6, 5, 6, 7. Es que eres muy organizado, sí. Pepe. Es que, joder, ¿cómo se nota quién lleva los mandos, eh? El día 5 hay una... Bueno, léelo tú. Que sabes leer. El día 5 hay una. Está la presentación del informe Criminalización del Derecho a la Protesta. Patrones, actores e instrumentos. El viernes 5 de mayo a las 7 en el espacio Vía Láctea. ¿Participará Miguel Urbán? ¿Va a participar? Sí. Joder. ¿Javichu? ¿Javichu? ¿Javichu? Madre mía. Esto es para venir, ¿no? Bueno, sí. Sí. Yo os recomiendo venir, pero también os recomiendo mucho venir al Tattoo Circus 5, 6 y 7 de mayo en la Kikemur, que bueno, empieza el viernes 5, en el cual, bueno, va a haber durante todo el evento, va a haber charlas, va a haber comidas populares, una de ellas a cargo de La Olla, para poder recaudar fondos para la labor que se está llevando a cabo. Dura todo el fin de semana, ¿no? Dura todo el fin de semana, desde el viernes 5 a las 12 de la mañana hasta el domingo 7 a las 12 de la noche. ¿Y qué cosas se hacen? A ver, ilumíname. Pues a las 12, el viernes 5, hay una gran apertura de puertas. Igual abren hasta las 2 hojas que tiene la puerta. ¿Las 2? A las 2 de la tarde, pinchada diurna anticarcelaria. A las 3, comida popular anticarcelaria. A las 5, proyección del documental Torrero, historia de una cárcel. A las 7, taller de cartas. Hazlo con otros, taller creativo de postales para demoler muros. A las 8, cena popular, a cargo de vagas y maleantes. A las 9, pinchada nocturna de un colectivo que lo siento mucho, pero ya me perdonaréis, pero no sé pronunciarlo, que es SSTRSPWR Collective. Ya lo siento, me falta alguna vocal. Y a las 12, cierra de puertas. El sábado 6, a las 10, se van a abrir las puertas. Claro, durante todo el evento se van a estar haciendo tatuajes. por aquello que es un tattoo circus, y toda la pasta recaudada irá pues para causas anticarcelarias y antirrepresivas. A las 12, un vermú musical, concierto recital a cargo de Tajubo, presentando el libro De colores las certezas. A las 3, comida popular buenísima y riquísima, la de vagas y malentes también, ¿eh? Pero está a cargo de La olla comunitaria. A las 5, charla, capacitismo y prisión, una mirada anticapacitista a las instituciones de encierro a cargo de Ichi Guerra, hasta que lleguen los muros y radio anticarcelaria. A las 7 y media, concierto de All Times Spooks, Spooky Gilibili, Punk de Gasteiz, Seguer Brigade, Punk Rock de Barcelona y un tercer grupo por confirmar, que es Surprise Surprise. La cena popular a las 9 a cargo del Colectivo Solidario Chileno, y a las 12 cierre de puertas. Pero es que el domingo sigue. Aún sigue. Esta gente no para. Estoy mareando ya. Esta gente no para. A las 10 de la mañana se vuelven a abrir las puertas. A las 12, charla cárcel y tatuajes, evolución histórica de la prisión a cargo de Raúl Cruz, de la revista Contra Historia. A las 3, comida popular a cargo de Feministas Nicaragua. A las 4 y media, proyección del documental Pocos Buenos y Seguros. A las 7, cabaret circense. A las 8, cena popular anticarcelaria a cargo de Puñaladas Fanzine, todo junto, con P mayúscula. Y a las 12 ya cierre de puertas, que yo creo que las personas que llevan currando, que llevan metiéndose todo el curro el fin de semana del evento, sí, una siestecita. Igual ya les toca echarse una siesta, que el lunes se trabaja. ¿Qué más tenemos? Y luego me quieres decir que coincide a las 6 con la manifestación de Salvemos Canal Roya. Correcto. De hecho... A las 5 y 20 sale una columna desde aquí, Kemur. Correcto. Pues es que estoy muy bien informado. Joder, madre mía. ¿Cómo se nota que se ha leído el dossier que le hemos pasado, eh? Efectivamente. Es mentira, no había dossier. Y a las 6, en la Plaza Glorieta Sasera, pues está la manifestación por el Canal Roya, que dicen que ahora pues que no van a hacer el proyecto, pero claro, son elecciones y no nos lo vamos a creer. Efectivamente, para quien no sepa dónde es Glorieta Sasera, es Cañones, de toda la vida de Dios, ahí en Sagasta, que siempre se ha llamado Cañones. El Corte Inglés viejo. Exacto, el viejo, el de los cañones. Eso es, ahí, el bueno. El bueno, ese bono. Y eso es el tema que comenta el compañero. Bueno, han salido ya varios informes echando para atrás el Canal Roya, pero como que no nos lo vamos a decreer del todo. Y luego también en la Kikemur, el día 13 de mayo, hay Deportes de Contacto y Cultura, que es una primera velada, que si lo quieres leer tú, que tienes mejor vista que yo. Yo necesito gafas, pero tranquilo, que yo lo leo. Pero yo también. Deportes de Contacto y Cultura. Primera velada, la cosa promete. A las 12 y media de la mañana se presenta el libro Mujeres Anarquistas, acompañado de su exposición. O sea, que entiendo que habrá... ¿Exposición? Una exposición, joder, acompañando la presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Luego a las 2 habrá comida popular. Esto es la semana siguiente, claro. Sí, la del 13. El día 13, 13 de mayo. A las 5, charla, debate. 4, 7, deporte y antifascismo. Deporte y fascismo, iba a decir, ¿sabes? Hombre, igual no. A las 6, pinchada de DJs, amenizando toda la velada hasta las 6 y media, donde habrá combates Boxed Kid, boxing... ¿No será kickboxing? No sé qué. A ver, trae. Boxed King, boxing... Yeah, y tal. A ver, que es que claro, ¿cómo es? Va, pues sí, Boxed... Ah, no, coño, boxeo. Ahí pone boxeo. ¿Cómo se nota que no somos de hacer deporte, eh? Boxed, había dicho. Sí, pero bueno, bien. Un boxing. Boxed, boxeo. Pues eso. Y creo que te puedes inscribir incluso a las peleas, si sabes pelear. Pues digo yo, hombre, si no sabes, igual puedes hacer de saco. Y recibir una manada de hostia. Bueno, oye, pero oye, pues sí. Hay gente que le gusta que no estamos aquí nosotros para juzgar, ¿eh? La idea es participar. Efectivamente. ¿Te vas calentito a casa? Pues, oye, pues mira. Eso que te llevas. Como solo estamos a 31 grados en la calle. Y estos son un poco, pues, los eventos que hemos ido recopilando. Si alguien quiere publicitar aquí su evento, pues que contacte con nosotros por los canales habituales. Véase, seguramente, pues, a través de estar en las mesas del Potoka, o en Aflama, o en el Entalto, ya que nos han quitado el buñol. Y, bueno, o en la Quique. Y nada, pues comentarnos y ya les daremos bola. Y sobre todo acordados del tema de la Pantera Rosa, porque... Porque hay que venir. Estad atentos en las redes sociales porque hay cositas. Se vienen cositas. Vienen cositas. Atentos. Y venid a organizar. Venir su. Necesitamos gente para organizar. Venir su. Venir. el camino y en lo que dura un cigarrito. Voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado y un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo saca un mago del sombrero. Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero, pero dos y dos son cuatro y cuatro los plateros. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen quizá no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Y llegamos al final del programa, el final del programa. Esto ya no es serio. Que nada, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a las personas que estamos aquí, menos a mí, que soy muy molesto. A ti también, hombre. Ay, qué bonito las cosas que me dices, Pedro. Un abrazo. Ay, un abrazo. Bésame, tonto. Que lo hacen todas las parejas. Dices, sí, pero no las de la radio, joder. Y nada, pues oye, un placer que, bueno... Un placer haber podido compartir este rato con todos nuestros oyentes. Y nos vemos dentro de 15 días. Eso hay que informar a toda la gente que nos escucha, esas miles de masas enardecidas que... Por favor, cuando salgamos, por favor, dejadnos salir. Sí, sí, sí, por favor, hacernos un cordón de aplausos, flores, arroz... fotos... Fotos, todo lo que queráis, sí. Ahora, calma, por favor. Calma, sí, sí, que las últimas veces ha habido mucha gente fuera. Tengo que trabajar y me gustaría llegar entero. Sí, sí, sí, sí. No como la última vez, que nos fuimos a la jam session esa y nos pusimos allí del revés por culpa de nuestros oyentes. Y nada, eso, hemos cambiado la periodicidad del programa a cada 15 días, así que la semana que viene no habrá, pero dentro de dos semanas sí. Así que, pues, tener sintonizados vuestros transistores y, si no, pues, las cosas de modernos que controlas tú, Pedro, de los ordenadores y esas mierdas. Internet, ahí, todo el día con el móvil, ahí con el taca, taca, taca, taca allí, venga. Twitter, atentos al Facebook y al Twitter y al Instagram. Y al Instagram ese, bueno, Instagram. Y a los carteles que veis por la calle, que las cosas guays salen por los carteles de la calle. Muchas gracias y hasta el próximo día. Y bueno, y para despedir, ya que estuvo Eugenio con nosotros, le dejamos con la canción Este es mi barrio, de Isorray, que empieza lenta. Hablando de madres, por ahí van tres, las de los insumisos que irán a hacer a escribir.